Eso es. Estoy empezando a cambiar de idea sobre lo de la fiesta sexual. ¿Quieres cambiar de idea con lo del agujero de Gloria y te pones melindroso con lo de la fiesta sexual? No. Tú dijiste que querías sexo anónimo. Quiero sexo anónimo. Quiero una fiesta sexual. Quiero el agujero de Gloria. Quiero todo eso. Pero lo que me cuesta mucho creer, Frank, es que haya una sociedad de sexo de élite detrás de esa puerta en este edificio. Yo me he movido con esa gente. Es la gente más poderosa, influyente y la más sexy de Filadelfia. Entonces, ¿por qué hacen una orgía en un antro así? Yo creía que tenían lugar en una mansión elegante y deseaba verlo. No, nadie va a hacer una orgía en su mansión encima de sus muebles de lujo. Eso no tiene el menor sentido. No, no lo tiene. Tienes razón. Vamos allá. Sí, vale. Ponte la máscara. Sí. Y no me avergüences. Está bien. Te avergüenzas tú solito. ¿Cuál es la contraseña? Orgía. Podéis entrar. ¿Estáis? Hey. En Gran Alemano. Mintiendo tu mentira. Admitiendo en la desdicha. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha, clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Una sociedad de enfermas nos prefiere. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. Oli, oli, mamarraches. Bienvenidos a un nuevo programa de Grana de Mano. Hoy viene a darme apoyo emocional Mariconi. Obviamente. Que bueno, podrías decir tu nombre real, Mariconi. O sea, di tu nombre. Dilo. ¿Pero por qué no dices tu nombre? Di el nombre, dilo, di el nombre. Pero dilo, di el nombre. ¿Pero por qué no decís el nombre? Pero di el nombre, Mariconi, dilo. Dilo, ¿cómo te llamas? ¿Di nombres? ¿Di? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dilo, di, dime tu nombre. Pero se parte el culo. Es que tenía que hacer esto. Ya está. Que lo quiero entender, que me entienda. Me van a pegar. Y bueno, antes de empezar con el programa, me gustaría confesar una cosa. Que escribí hace tiempo. Sobre todo por sincerarme con mis oyentes, ya que el escrito tuvo sus consecuencias para ciertas personas. ¡Y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Hace tiempo escribí un mail para Altofuria, en el que hice que perdieran el juego. Así que delante de los oyentes me disculpo por escribir esto y que habéis vuelto a perder. No, no, estaba por encima de la cintura. Eso no se vale. Mariconi me está haciendo bullying en mi programa. Y bueno, ya podemos empezar. Así que empezamos con la sección de noticias. Y bueno, decir que el pasado 14 de abril fue aprobado por el Parlamento de Hungría una ley para prohibir la marcha del orgullo. ¿No te has enterado? Muy mal, Mariconi. Menos mal que luego escuchas mi programa y ya te enteras de las noticias. ¿Qué quieres? No, no se te va a escuchar porque, o sea, el micro no... No, o sea, ni siquiera sales. O sea, estoy con el estudio portátil porque obviamente estoy exiliada ahora mismo. Sí, puedes decir lo que quieras, no se te va a escuchar. Y si no, te lo corto. Dice Mariconi que le comáis el rabo. En fin, sus fantasías. Y bueno, el Parlamento de Hungría... Bueno, voy a seguir con las noticias. ¿Por qué me cortas? Estaba haciéndolo muy serio. Esto es serio, por favor. Por favor. Dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Neurodivergencia. Vale, está diciendo, voy a traducir lo que dice, que viene la parte seria, que luego siempre se ríe, que no sabe lo que le pasa y se llama neurodivergencia. Y bueno, prosigo. El Parlamento de Hungría aprobó una enmienda constitucional que ampara la prohibición en el país de las marchas del orgullo LGTBIAQ+, bajo el pretexto de protección a menores o protección a la infancia. ¿No? ¿De verdad? Bueno, ya te pasaré noticias. Y vale, dice que prefiere vivir la ignorancia, que sigue siendo un gremlin. Bueno, y prevalece que, bueno, que la protección a la infancia prevalece sobre todos los demás derechos fundamentales. Todo este proceso se vivió con momentos de tensión y protestas. Varios centenares de personas protestaron fuera, en la Plaza Kossuth, no sé cómo se pronuncia todo esto, y mientras veían en un proyector lo que se estaba haciendo en el Parlamento. Una de las personas que estaban protestando, de 18 años, refiere que me ha provocado una profunda rabia y siento que sean cuales sean mis consideraciones estratégicas, tengo que liderar esto de alguna manera y participar en la resistencia social contra esta legislación realmente terrible. Bueno, el Parlamento húngaro ha votado a favor de prohibir esta marcha con 136 votos a favor y 27 abstenciones, aunque en otros artículos he leído otros números, pero bueno, entiendo que nadie ha votado en contra. Y bueno, la propuesta también incluye la posibilidad de que la policía utilice programas de reconocimiento facial para identificar a la gente que participe de estas marchas. Voy a hacer aquí un paréntesis. Fotos que se suben a Instagram con vuestras caras en concentraciones. Es que no, creo que no lo voy a decir. Me voy a disfrazar. O sea, creo que cada manica, la concentración que vaya, voy a ir disfrazada de gremlin. Obviamente. Bueno, ahora no voy a decir que soy un gremlin. Bueno, sorpresa. Sorpresa. Ya está. Para que no se me haga este reconocimiento de nadie. Y bueno, esta prohibición de la marcha del orgullo, esto lo habían justificado como protección a la infancia, incluye otras medidas, que es prohíben a menores de 18 años el contenido de representación de la sexualidad, o sea, como la homosexualidad o contenido de reasignación de género, cualquier cosa de estas que quien lo promueva, pues al final estén cumpliendo esta enmienda. Si se incumple la medida, tanto organizadores como participantes del orgullo se pueden enfrentar a multas de entre 16 a 500 euros y lo recaudado se destinaría a protección a la infancia, que esto lo estoy haciendo con muchas comillas, a ver por qué entienden por protección a la infancia esta peña. Y bueno, que obviamente organizadores del orgullo pues animan a saltarse esta prohibición e ir al 28 de junio a la manifestación. Y además se cumple este año la 30ª marcha del orgullo. Entonces, a ver qué va pasando por ahí. Yo he visto algunas imágenes de que los protestantes habían ocupado un puente de Budapest. Y bueno, supongo que habrá más noticias, pero no me da la vida. Y este es el panorama que hay. Luego también, otras noticias, es que ha habido un nuevo caso de policía infiltrada, jaja. Descubren otra policía infiltrada en los movimientos ecologistas, que es el duodécimo caso que sale a la luz desde el año 2022, en el que tanto la directa como el salto empezaron a destapar este tipo de prácticas policiales. Esta policía estuvo infiltrada en Madrid dentro de los colectivos ecologistas. Estuvo infiltrada durante unos 6 meses. No va a salir, que no se escucha. Y bueno, esta persona levantó sospechas muy pronto. Vale, y voy a comentar esto, que esta persona fue multada por desobediencia en una acción y que cuando pidió ayuda al colectivo por el tema de la multa, este colectivo se hizo con una fotocopia de su DNI encubierto y lo utilizó para solicitar al registro civil un certificado de nacimiento y averiguar si esta persona existía. No estaba inscrita en la oficina de registro civil de Murcia, a pesar de que en su carnet de identidad constaba que había nacido en Murcia. Y al final pues le pillaron y me parece muy gracioso esto. No es divertido, en serio. No te rías. No te rías, maricón. Ya Ya está. Y poco más que deciros. Y por último, una noticia que nos llega desde Murcia. Denuncian a un policía por darle una paliza a un menor. Eso sí que te has enterado. Muy mal. Murcia es como Andalucía. Sí, Murcia se ha anexionado. ¿Cómo no? Yo anexiono Murcia con Andalucía porque los países catalanes no quieren a Murcia. Claro. Entonces... No. De hecho, países catalanes se anexiona con Euskal Herria. Sí, y Galicia, por lo que sea. Y nadie quiere Madrid. Lo siento, mariconi. Y yo veo una anexión Extremadura-Andalucía también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a alguien tienen que explotar. Y es a Galicia. Vale. Pero ¿por qué me dices contra ustedes si yo estoy en el sur? Pero si estoy en el sur, ¿cómo? No, o sea, yo lucho por el sur. Y pues si tengo que pegarle un tiro a Diana, se lo pego. Ya está. ¿No? ¿Por el territorio? Sí. Oh, puedo ser doble agente, te estoy tomando el pelo. Y en verdad, igual no. Exacto. Igual estoy infiltrada. Como ahora va todo de infiltraciones, igual soy infiltrada de los países catalanes en el sur. Para cuando tengáis la anexión, luego los países catalanes invadan las... todo el sur. Sí. Sí, soy imperialista. Ah, bueno, había una noticia de Estados Unidos, pero se me ha olvidado ponerla. Bueno, Murcia. Sí, creo que Madrid, creo que va a haber como un boquete, o sea, es como un boquete, Madrid ya está hundido en el mar, o lo que sea, ahí no, en fin, delirios de imperialismo. Bueno, denuncian a un policía, en Murcia, denuncian a un policía por darle una paliza a un menor marroquí. Bueno, están aquí los perritos también destrozando otro lugar. El búnker secreto donde se graba Granada de Mano. Y pues esto, ACAP, o sea, ¿qué te vamos a decir? Y bueno, el policía local se aproximó al menor para pedirle, bueno, a esta persona para pedirle su carnet de identidad. Y bueno, empezó la gente pues a gritarle y a darle una paliza y con más insultos. Trasladaron a urgencias a la persona. Y en fin, ACAP. Es que, ¿qué voy a decir? ACAP y MALP. Voy a decir ACAP y MALP. Y ya está. Las noticias hasta aquí. Y a modo de reflexión, me gustaría decir que no solo la violencia y la persecución se vive desde el exterior de nuestro territorio, sino que a veces hay personas, y más cerca de lo que pensáis, que construyen mundos y espacios inseguros para nosotros y que, aunque sea un proceso duro y en el que tengamos que exponer nuestra vulnerabilidad, es necesario plantar cara y apoyarnos unos a otros contra esta lacra transfoba, misógina, putófoba y autoritarista que se escuda a través del pinkwashing mientras excluye y limita nuestra existencia y nuestras formas de habitar el mundo. Así que bueno, voy a dar paso ya a la primera canción, pero antes, quiero confesar una cosa muy importante. ¿Otra confesión? Sí, estoy hoy es el Día del Señor y estoy en confesión, ¿vale? Sí, hoy es sábado, el Día del Señor, porque lo digo yo. Sí, el sábado. Bueno, da igual. Quiero confesar, pero déjame, estoy confesando mis pecados, ¿vale? Quiero redimirme de esto. Sí, fui yo que hice, que escribí. O sea, quiero que todo el mundo esto lo sepa, ¿vale? Por el bien del tejido social. Y es que, exacto, de todo el mundo, de Granada y de todo el mundo. Y es que el otro día escribí a una oferta de trabajo con el ChatGPT. Y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Así que De verdad, disculpas, lo siento mucho a todos los colectivos. Sí, fui yo, fui yo. Utilicé ChatGPT porque de verdad que me parece una gran mierda la pregunta de por qué quieres trabajar con nosotros, porque yo no quiero trabajar, pero tengo que mantener a mi gato y esas cosas. Y lo siento mucho por destrozar el tejido colectivo usando ChatGPT. Ya está, tenéis lo que queríais. O sea, ha confesado. Ya está. Dejando en paz, coño. Si me queréis algo, irse. ¿Quieres que salga esto? Bueno. Todo queda mamarracho. Todo queda mamarracho porque eres tú. Ya está. Así que bueno, os dejamos con la primera canción y luego volvemos. No tengo la primera canción. Vale, vale. Quiero seguir interviniendo. O sea, es que la clase obrera se tiene que formar, ¿no? O sea, y con el ChatGPT, o sea, tú sabes la peña, o sea, usando el ChatGPT para todo. Para trabajar en la universidad, para hacer la tesis, para, yo qué sé, para terapia de pareja, para, no sé, para ver qué papel de culo te compras. O sea, ChatGPT para todo. Es que no utilizas el intelecto. Y tú, y es que tenemos a la clase obrera que tiene que formarse. Bueno, pero que ya lo he confesado. O sea, ya está. No me fustiguéis. He confesado. He pedido disculpas. No hace falta fustigar a la gente. Sí, he usado una vez ChatGPT para presentarme a una puñetera oferta de empleo que encima es de peña religiosa. Por eso estoy con tanta confesión, para ver si me cogen. Y ya está. Yo no quiero que me cojan, o sea, yo no quiero que me cojan, pero tengo que mantener a mi gato, ya está, ya está. Bueno, ahora sí, os dejamos con la canción y luego volvemos. Rapa polvo es un regalo. Vaya sorpresa que te vas a llevar, porque hoy por fin te lo voy a soltar. Si no te esperas lo que va a pasar, pon bien la oreja que te vas a enterar. Cada vez que y tu cara entera pixelaría, en el cubata KH7 te echaría y la rueda a tu moto pincharía. Eres un error 404, inteligencia not found, eres puro teatro, neuronas no se encuentran, no las hay, eres más tonto que 7, eres un polai. Luego le he roto, te hago vudú, pincho tu escroto. Te bloqueo un badú, te tiro el vermú. Muere con dolor, quédate encerrado en el ascensor. Te quemo el patín, te pongo el móvil en latín. Tú eras tan saute y yo estaré ahí. Cada vez que hablas te silenciaría. Seguimos en Granada de Mano con Mariconi en la sombra, aunque por fin ha intervenido ya en el programa. O sea, que esta persona existe, ¿vale? No soy yo y mis múltiples personalidades. Esta persona es real, aunque no diga su nombre. Bueno, recordad que nos podéis escuchar en la web de radioalmaina.org, en archive.org, o sintonizando la 88.5 por el culo de la Inco en la FM de Granada. Y recordad que tenéis la página de podcast con k.org, donde podéis dar a like a los programas que escuchéis y hacer comentarios. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a empezar con los comunicados, que hay muchos comunicados. Por una parte, el comunicado del CSO La Madriguera, que por cierto, hay un segundo especial de ocupación sobre el CSO La Madriguera que hicieron compañeros, que lo podéis escuchar en la web, lo podéis buscar y escuchar en la web. Yo todavía no lo escucho porque no tengo tiempo, pero seguro que está brutal y cuando lo escuche ya comentaré. Vale, el comunicado de La Madriguera es La Madriguera resiste. Es un comunicado informativo de lo sucedido el 20 de marzo cuando se convocó la concentración frente a la amenaza de Ama Desocupa. Informan de las noticias sobre la continuidad del proyecto y del edificio. Dispongo a leer. Como recordaréis, el pasado 20 de enero, el CSO La Madriguera sufrió un ataque de manera ilegal, acto que ya se ha denunciado. El mismo día nos vimos obligados a aceptar un pacto viciado. En este pacto se acordó forzosamente el abandono del edificio en el plazo de 2 meses. El 20 de marzo, en respuesta a esta situación, nos vimos en la necesidad de reafirmar en una concentración pacífica y de carácter público la defensa de espacios libres, la cultura revolucionaria y los centros sociales. La Madriguera se queda. Bueno, he de decir que estuve en la concentración y hubo como una función de títeres súper, súper, súper chula. Ya está. cierro paréntesis. Podemos afirmar que la concentración se desenvolvió de manera tranquila, reivindicando a través del arte y la cultura que bien defendemos el derecho legítimo que tenemos a seguir desarrollando y autogestionando este proyecto de todes para todes. Minutos previos a la finalización de la convocatoria, la empresa Ama Desocupa, en un intento fallido de provocación y boicot, desplegaron de manera intimidante una pancarta desde los hoteles de enfrente. Nosotros, según lo planeado, desconvocamos la concentración y minutos después, de manera solidaria y espontánea, un grupo de simpatizantes organizó una resistencia. A causa del miedo y la preocupación ante una posible agresión, a diferencia de la tarde, la noche se desarrolló de manera más tensa debido a las agresiones que sufrieron por parte de Desocupa. Seguimos denunciando rotundamente la asistencia de estas empresas, cuestionando la legalidad de sus actos, así como el amparo que reciben por parte del Estado. Asimismo, cabe destacar la cobertura que ciertos medios de comunicación le han dado a estos abusadores y la publicación de noticias falsas. Agradecemos con la mano en el corazón a todas las personas implicadas con la causa, a todos los que asistieron el día del té y a todos los que de manera espontánea resistieron durante toda la noche. El apoyo, el esfuerzo y la dedicación por hacer posible que el CSO La Madriguera siga adelante. Sentimos la interrupción de las actividades debido a la represión y persecución del movimiento, invirtiendo la mayoría del tiempo a hacer frente a la multitud de contingencias y organizando su correspondiente respuesta y defensa. Aún así, nos sentimos ilusionados con la reapertura, las actividades y los eventos que se seguirán sucediendo. Comunicamos nuestra rotunda intención de volver a la actividad, preparándonos para esto, volviendo mejor y más fuertes. La lucha continúa, La Madriguera resiste. Así que ya sabéis, han reabierto La Madriguera, las asambleas son los jueves a las 8 de la tarde, también han empezado bastantes talleres, de hecho hubo un taller este jueves de drag, donde yo fui, y se me bautizó como Alien Don Juan, cierta persona, Diana, que no voy a decir su nombre, y... Los nombres no son válidos aquí, no se pueden decir nombres. Bueno, ya está. Y bueno, los jueves también, de 5 a 7, tienen talleres de serigrafía. Y bueno, ahora hacemos el repaso de la agenda cultural porque hay muchas novedades muy chulis. Pero que sepáis que La Madriguera resiste y ahora mismo tiene actividad. Así que a darle calorcito a este proyecto. Hay otro par de comunicados que ya no son tan chulis. Que por un lado es el comunicado... Que bueno, que por un lado os voy a dejar las cuñas porque así yo trabajo menos. Y así les compis... Sí, son las cuñas del Tofuria y así ya me evito currar y ya lo hago en edición porque Mariconi me está esperando para ir al huerti y los perretes también. El colectivo Lambda, Asociación LGTBI Institucional de Valencia, se ha querellado contra una ex trabajadora, Radio Malva y dos integrantes de Tofuria, uno de los programas de su parrilla. La razón, que la ex trabajadora compartió en un episodio de Tofuria sus experiencias laborales y las de otras compañeras trabajando para Lambda, poco antes de que varios casos de vulneración de derechos laborales saltaran a la prensa. Para justificarlo, Lambda ha omitido que las personas denunciadas pertenecen a la comunidad LGTBI AQ Plus, que Tofuria es un programa transfeminista y que Radio Malva es una radio libre, autogestionada, comprometida con la lucha feminista y la liberación sexual. Por contra, pretendió pasar ante la Fiscalía de Delitos de Odio y ante la prensa como un ataque LGTBI-fóbico, lo que era una denuncia pública de explotación laboral por parte de su directiva. Sin embargo, pese a autoerigirse como el colectivo LGTBI oficial de la ciudad, Lambda no ha tenido reparos en instrumentalizar para sus fines la denuncia que una compañera trans tiene por parte de una transfoba conocidísima a nivel estatal, ni las críticas vertidas en el programa contra un profesional de la salud acusado de transfobia por sus pacientes. Lambda nos exige 240.000 euros y nos denuncia por delitos que pueden acarrear entre 6 meses y 2 años de prisión. De nuevo, está en juego la libertad de expresión de los medios de comunicación alternativos y de las personas que luchan contra quien les oprime. Necesitamos difusión, apoyo político y apoyo económico para pagar lo que comporta este proceso judicial y para abonar posibles multas. Para más información o contacto, consulta la web y redes de Radio Malva. ¡Apóyanos, maricona! Otro comunicado sí que lo voy a leer porque no sé si hay cuña, pero sí que he visto que hay mucho texto por ahí. Y bueno. Bueno, alerta transfobia, activista trans llevada a juicio y procedo a leer. Soy Diana, activista trans. Hace unos 4 años publiqué un tuit que no tuvo apenas repercusión. 7 me gusta y un retweet. En una cuenta en la que me seguían 750 personas. Un tuit en el que se puede ver que no señalo a ninguna persona en concreto, ni cito a nadie. El tuit es: una pistola, una bala, y a esa que todas sabemos que lleva más de un año basando todo su activismo en acosar y violentar a mujeres trans, solo eso le pido a 2021. El tuit no estaba dirigido a ninguna mujer en particular, era una crítica política y usaba las palabras: esa mujer que todos sabemos que lleva un año acosando y violentando a mujeres trans. Porque desgraciadamente, durante la tramitación y discusión de la ley trans, muchísimas mujeres organizadas se dedicaron a acosarnos a las mujeres trans y a violentarnos diciendo que somos hombres disfrazados que queremos agredir a mujeres y borrarlas. En los movimientos feministas y antifascistas se usan consignas que hablan de violencia contra violadores, nazis o fascistas, como machete al machote, polla violadora a la licuadora o facha muerto abono para mi huerto. Entender que esto es incitación al odio a un colectivo vulnerable implica reconocer que personas violentas, contrarias a los valores constitucionales y criminales, son grupos protegidos. Lo mismo sucede en este caso, donde me limité a criticar y a señalar a aquellas mujeres que violentan y acosan a las mujeres trans sin señalar ni amenazar a nadie. Si Falcón se identifica con una persona que acosa y violenta a mujeres trans, ese es su problema. Lo siento, me tengo que reír. Lidia Falcón O'Neill me denuncia por delito de incitación al odio y amenazas. Se ha iniciado una causa penal contra mí. Se solicitan 5 años de prisión y una indemnización de 50.000 euros. Además, van a llevar como testigos a voces destacadas del movimiento transexcluyente que van a declarar contra mí en el juicio oral. Es importante visibilizar este caso por varios motivos. La libertad de expresión está en juego. Se está enjuiciando un tuit genérico y de escasa difusión, lo que es contrario al derecho fundamental a la libertad de expresión. Este tuit se limitaba a expresar rechazo hacia gente que durante la tramitación de la ley trans se dedicó a acosar y violentar a las mujeres trans. Persecución selectiva a personas trans. La denuncia pretende convertir la legítima crítica de un activista en delito, mientras figuras antiderechos continúan difundiendo discursos de odio contra las personas trans sin consecuencias similares. Precedente peligroso. De prosperar, abriría la puerta a usar la vía penal para silenciar a defensoras de los derechos LGTBIAQ+, reforzando estrategias de intimidación impulsadas por sectores TERF y otros grupos antiderechos. Este caso es la punta de lanza para que los grupos TERF comiencen a acudir a nuestros tribunales para silenciar y criminalizar al activismo LGTBIAQ+. Uso instrumental del delito de odio. Se pretende amparar bajo el artículo 510 del Código Penal y reconocer protección de los delitos de odio al colectivo de personas que acosa y violenta a las mujeres trans, es decir, a las TERF. Este caso podría conllevar que nuestros tribunales consideren que grupos violentos antiderechos y contrarios a la diversidad, como los nazis, los grupos racistas, grupos violentos como Desokupa, o grupos contrarios a los derechos humanos de las personas trans, como los TERF, puedan ser considerados un grupo vulnerable y protegido por los delitos de odio. Estoy leyendo mucho, ya podrías haber hecho una cuña, maricona. O sea, en fin. Relevancia social. El proceso se produce en un momento de incremento de los discursos y las agresiones transfóbicas, por lo que resulta esencial el escrutinio público. Ya hemos visto cómo en Reino Unido los grupos TERF han acudido a los tribunales para eliminar a las mujeres trans de la protección de las leyes. Esta estrategia sigue la misma lógica, criminalizar y disuadir a los activistas por los derechos LGTBIAQ+. ¿Qué necesitamos? Consideramos clave que los medios de comunicación, organizaciones LGTBIAQ+, colectivos feministas inclusivos, juristas y observadores de derechos humanos visibilicen el impacto de este caso y se pronuncien en contra de este procedimiento y de la criminalización a la que se está sometiendo a este activista. Asimismo, creemos que es fundamental que asista toda aquella persona que pueda como público para 1. Garantizar la máxima transparencia del proceso, 2. Mostrar apoyo a un activista que, mediante su libertad de expresión, se limitó a poner una publicación contraria a los grupos y a las personas que acosan y violentan los derechos de las mujeres trans, 3. Denunciar la instrumentalización del sistema penal para intimidar a activistas por parte de grupos antiderechos. Espero que esto se haya grabado porque he leído mucho. Vale, sí. Y bueno, la fecha del juicio es el viernes 9 de mayo de 2025 a las 9:30 de la mañana. El lugar, sala de vistas, sección 29, Audiencia Provincial de Madrid, calle Santiago de Compostela, número 96. Así que comparte, apoya y difunde. Esta es una lucha de todas, todes y todos. No podemos permitir esta injusticia. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Así que bueno, ya sabéis. Vale, sí, o sea, se está compartiendo muchísimo este post por muchos territorios y colectivos y también por equipos de roller derby. Pues eso, pues dar mucho apoyo a esta personita. Y bueno, esto es un poco la tónica general. Por desgracia de todo, así que nada, te mandamos un fuerte abrazo y muchos ánimos, Diana, y creo que el fin de que viene estoy por ahí, con lo cual te podré hacer bullying antes de que te haga bullying los juzgados y ya está. Qué bueno, que ya está, que abracitos y mucho ánimo para todos. Y bueno, ya falta poco para acabar el programa. Y ya vamos a pasar con la agenda cultural, pero bueno, antes, o sea, muy importante, de verdad, necesito haceros esta comunicación, sobre cosas que he escrito. Sí, voy a volver a confesarme. Sí, no, tengo que confesar esto, ¿vale? Es porque afecta directamente al programa. No, ahora es el programa. O sea, cada vez voy destruyendo una cosa diferente con cada cosa que escribo. Primero destrozo Alto Furia, luego al tejido social y ahora mi propio programa porque me hago todo boicot. Entonces, nada, simplemente... Sí, sí. Bueno, pausa dramática. Va, no, espérate. Pausa dramática. He de confesar que he escrito otra pausa dramática. Otra pausa dramática. Sí, confieso que he escrito este guión del programa. Es elaboración propia, o sea, lo he escrito yo a última hora. Bueno, realmente casi no está nada escrito. He ido buscando las cosas por ahí mientras lo hacía en el ordenador. Así que, o sea, quiero retractarme de todo lo que haya podido escribir, porque no me lo he currado una mierda. Entonces, y bueno, que lo he hecho a última hora con mucha depresión encima y que lo siento. Y nada, os dejamos. Encima he tenido que molestar a Mariconi para que me diera apoyo moral. Porque. Sí, barato, porque el fin de semana la psicóloga no está. Entonces. Y bueno, me hace más terapia emocional los perros que Mariconi, porque me hace bullying, pero sí. Y bueno, y luego vamos a ir al huerto, que eso también es bonito. Así que nada, que siento haber escrito este guión de mierda y os dejamos con la siguiente canción y nada, enseguida volvemos con la agenda cultural. Oli, continuamos en el programa que está a punto de extinguirse como siga yo así. Seguimos en Granada de Mano y ahora haremos el repasito de la agenda cultural. ¿Qué cara pones? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Se va a extinguir. O sea, me van a pegar un tiro en la cabeza. O sea, ya está. No pasa nada, me parece perfecto. Porque es muy excesivo. ¿Me estás censurando? ¡Hala, me estás censurando! Bueno, aquí me están censurando, no me permiten ser de... O sea, yo creo que el programa está a punto de extinguirse. Es como un dinosaurio. Va a caer un volcán y... ¡Un volcán! ¡Un meteorito! Déjame. No puedo decir lo de que se va a extinguir. Vale. En fin, desvarios, varios. Pero antes de continuar... No más. Bueno, sí. Antes de continuar. No, luego lo voy a decir. Bueno, vamos a repasar agenda cultural. Bueno, vamos a empezar con el pasado. El pasado 6 de abril hubo un taller que se titula Fat King Lab. Es un espacio experimental diseñado para personas gordas que quieran explorar su relación con el placer, el deseo y las prácticas BDSM sin la carga de las creencias limitantes impuestas por la gordofobia, a través de dinámicas sensoriales reflexivas y de experimentación corporal. Trabajaremos en desmontar los discursos que han condicionado la forma en la que algunas personas gordas nos relacionamos con nuestro placer y nuestras posibilidades dentro de lo king. Y bueno, es un taller que se hizo en Kinkoi. O sea, estuvo súper, súper chulo. La verdad que fue todo como muy cuidadosa. La gente como, no sé, súper bien. Las dinámicas geniales. O sea que, bueno, estuvieron dinamizando... el taller Cumbre y Eru, y bueno, fantásticos. O sea, que deseando repetirlo, la verdad. Y el día 8 de abril fue el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y bueno, está la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, que la verdad que es un colectivo bastante afín, al menos en Granada, no sé en otros espacios. Y bueno, comentan que cuando el 80% de la población gitana española vive en la pobreza, el 40% en la extrema pobreza y el 25% de la población en las cárceles de mujeres en España es gitana. La única forma aceptable de que el Estado y la Corona de España celebren el Día Internacional del Pueblo Gitano es haciendo justicia y reparación. Y bueno, apelan a que el día 8 de abril es para reivindicar, celebrar la resistencia y la belleza de la cultura gitana y no para convertirse en un circo institucional del que los payos alimentan sus egos y bolsillos. Y bueno, otra de las cosas que han pasado en abril fue la superquedada Transmari Bibollo, organizada desde el Orgull Critic de Valencia, que era un encuentro entre colectivos y orgullos críticos de distintos territorios, que se celebró en Valencia los días del 17 al 20 de abril. Y nada, estas jornadas, bueno, chulísimas, o sea, impresionante el currazo, agradecer a toda la gente que lo está organizando. Bueno, estaba Alto Furia haciendo entrevistas por ahí y obviamente sale alguien con mi voz, pero que no soy yo. Me están chupando el micro. Hola, ¿qué te pasa? ¿Me va a chupar tú el micro? No te comas el micro. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, baby? Bueno, maricón, y tengo que confesar otra cosa. Antes de continuar, he de confesar una cosa. Ya no cuatro. Esta es muy importante. Escribí una cosa. ¿Quieres saber qué escribí? Quiero anunciar una cosa muy, muy importante que nos afecta a todos. Escribí una carta a los gremlins para que invadieran el CSN. Fui yo quien escribió. a los gremlins para que fueran al CSN y fui yo quien les abrió la puerta. Pues esto, lo confieso. Y hicieron de las suyas. Y nada, que sepáis que lo confieso, que fui yo. Y ya está. Esa es mi confesión. Sí, ya me he quitado todos mis pecados. Yo creo que ya me he liberado. Ya puedo hacer mi vida felizmente y dejar de hacer el mal. Esto nunca. Pero sí. Sí, he pedido disculpas ya, lo he confesado todo. Ya he confesado. Sí. Voy a rezar todo lo que pueda y más de lo que pueda. Bueno, lo del señalamiento, sí. Pero, en fin, me retracto de todo y no me he visto retratar de una mierda. Pero vale. Y bueno, vale decir que hubo una orgía y que en la orgía había una persona del MS. Obviamente se neutralizó a esta persona y ahora se le ha hecho una terapia de conversión y es gay. Y bueno, el 24 de abril, el espacio Viboyero en el CSO La Madriguera organizó un taller de drag king y muy muy chulo, o sea, estuvo muy muy bien y obviamente performé de alienígena porque no podía ser de otra manera y nada, muy a gustito, la verdad que estuvo bastante bien y ojalá lo repitan pronto. Ahora vamos al repaso de la agenda cultural, ya con eventos futuros, o igual no, porque no sé cuándo se va a emitir esto, o cuánto voy a tardar en editarlo, pero bueno, decir que el 30 de abril a las 6 en la colectiva hay una asamblea abierta para organizar el orgullo crítico de Granada, que casi digo de Valencia. Bueno, también deciros que el 1 de mayo Radio Almaina organiza su mítico barril en la colectiva a las 2 después de la manifestación, como cada año. Y ya desde hace ya 4 años Radio Almaina te invita a venir al comedor barril que organizamos tras la manifestación del 1 de mayo. ¿Qué mejor colofón para celebrar el Día del Trabajo y exigir nuestros derechos laborales que tomarte algo en el barril de Radio Almaina, una radio que es el altavoz de los movimientos sociales granadinos? Te esperamos desde las 14 horas en la colectiva, en la calle Nazaríes. Tendremos gran variedad de tapas veganas y bebidas fresquitas. Un año más nos vemos en las calles, que por muchos años más nos sigamos oyendo en las ondas. Ven y apoya Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y te recordamos que en Radio Almaina seguimos con nuestra campaña legal contra la Junta de Andalucía, que se niega a tramitar nuestra solicitud de licencia de emisión. Ahora más que nunca, ven y apóyanos. Radio Almaina no se calla. Y bueno, por último, porque ya no sé si hay más futuros, el 2 de mayo se realiza la jornada anticarcelaria en el Centro Social La Madriguera, en la calle Zacayas, desde las 12 de la mañana. Un encuentro político-cultural por el 1 de mayo para visibilizar y contrainformar sobre la realidad que se vive dentro de las prisiones, donde tantos compañeros se encuentran actualmente secuestrados por el Estado español y otros. Habrá un almuerzo vegano solidario, se proyectará el documental El cielo está rojo, que trata sobre la tragedia carcelaria en el territorio dominado por el Estado chileno, donde murieron 81 presos en un incendio en la cárcel San Nicolás, en 2010. También habrán un conversatorio con diferentes colectivos, entre ellos Fulgor, CNTAIT y algunos más que faltan por confirmar. Habrá mercadillo de artesanes y editoriales, talleres de carteo a preses y inmersión carcelaria. y también habrá una rifa solidaria. Y bueno, el espacio es libre de humo, alcohol y actitudes repudiables. Así que bueno, animaros a ir y también deciros que en el espacio habrá recibimiento de útiles de aseo y comida para el CSO La Madriguera. Y luego hay un anuncio, ya no es una confesión, esto ya es un anuncio muy importante. Para finalizar, quiero anunciar una futura boda que se va a celebrar. Es una boda muy, muy importante de dos seres maravillosos que se van a casar y que les quiero muchísimo, que son Anarchy y Costri. Bueno, luego hago foto de esta pareja tan cookie. Bueno, Anarchy, le recordaréis de un programa que Anarchy es la mascota de los centros sociales ocupados de Granada y alrededores, y Costri es, ¿qué puede ser Costri? La mascota de... Es la mascota, y Costri es la mascota de las personas como Maricón y yo. Y bueno, la boda se va a celebrar en junio. ¿Cómo que no? Es el Monopunky. Cari, está en la estantería con Anarchy. Sí que lo has visto. Se ha entrado 20 veces a mi casa. Bueno, da igual. Se va a celebrar en Granada y bueno, todavía no hay mucha más información, pero nada, vestiros con vuestras mejores galas. ¿Me van a sacar un comunicado? ¿Por qué? Que no es un bulo. Sí, lo dijeron en la reunión. Pues se va a casar. Y bueno, ya acabamos. Y siento todo el tostón. No me gusta hablar. O sea, por favor, escribirme y aparecer en mi programa. Porque no me gusta estar hablando yo sola durante dos horas. Bueno, antes de acabar el programa, quiero confesar... No, no voy a parar. Cinco por el culo te la hinco. No puedo parar, pero bueno, nada, es muy divertido todo esto. Y nada, os dejamos ya con la última canción. Y hasta pronto. Mamarraches, chao. Besitos. Estás mintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostican. Es educa desde unas reglas que siempre me han limitado. Diagnóstico errante por sensible y desganado. Que no concibo la salud bajo una sociedad enferma. No prefiero inadaptables que obedientes de sus reglas. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. Que me encierren, me destierren, que me llamen maricón. Herejía, brujería, paganismo, insurrección. Que me maten como a Lorca, que me encierren como a Juana. Que me llamen delincuente, peligrosa y desviada. Inversión, perversión, dictadura y represión. Herejía, brujería, paganismo, insurrección. Que me llamen maricón, soy maricón. Que me llamen maricón. Somos las hijas del paganismo que ardió, sodomizando el clero bajo el Cristo Redentor. Que prefieren su poder antes que amor y sanación. Bendiciendo cuerpos en la Santa Inquisición. Cometiendo la herejía con mi sola identidad. Yo desidentificando mientras me catalogan. No cabemos en ningún sitio, no se tienen sus conceptos. Encasillados en medida, como en los nichos los muertos. Antepasades torturades que buscan comunicarse. Que los sistemas opresivos deben ya desactivarse. Eslabones que engrilletan acabarán de oxidarse. Pa' dejar ya libre nuestro cuerpo expresarse. Nuestro cuerpo expresarse.